FM Estéreo, la radio Puente Alto. Clásicos ochenteros para toda nuestra querida comunidad. La música que forma parte de tu vida. La década maravillosa, los años 80 del siglo pasado. ¿Y dónde lo escuchas? Acá en la radio Puente Alto. Comenzamos con Alpha Bill y Big in Japan. Clásicos de los 80 en la radio Puente Alto, ¿cuál? La 107.5 FM Estéreo, los años 80. No es sencillo definir la moda de los años 80 con pocas palabras, pero tampoco es imposible, así que nos quedamos con los colores neón y los accesorios extra grandes. Dos básicos principales para poder conseguir un estilo lo más rompedor. Tendencias optaban por las prendas vaqueras que empezaban a verse llenas de roturas y, como no, acompañadas por chapas o parches muy variados. Además de ello, la composición de diferentes tejidos se hacía básico para un mismo look. Los leggings y las medias de rejilla, combinados con encajes y tul, sería la principal fuente de inspiración para muchas. Aunque a priori parece que se trata de un caos de moda, nada más alejado de la realidad. En este caso se distinguían perfectamente tres estilos para ser acomodados según las necesidades de nuestros días. Estilo deportivo, estilo de moda para el trabajo, estilo casual para el día. ¿Y quién dictaba la moda en aquellos años? ¿Sí? ¿Quién era? La reina del pop. Para muchos, una Illuminati utilizada por el gobierno de las sombras para manipular para otros simplemente la reina del pop. Con ustedes, Madonna, Dress You Up, saca tu brillo arriba. Madonna en la radio, clásicos ochenteros a esta hora para ti, compartiendo buena música y grandes artistas. ¿Dónde es la radio? Puente Alto, nombre Madonna, Luis Verónica Chicone, Bad City, Michigan, 16 de agosto de 1958. Madonna, cantante, compositora, actriz, empresaria, ícono feminista, sexual, comercial de la moda estadounidense. Pasó sus primeros años en Bad City y en 1977 se mudó a la ciudad de New York para realizar una carrera de danza contemporánea. Después de participar en dos grupos musicales, Breakfast Club y Emmy, en 1982 firmó con City Records, filial de Warner Bros., y lanzó su primer álbum debut denominado Madonna. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno de las listas musicales en varios países alrededor del mundo. Sus mayores éxitos incluyen temas como Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bolita, Like a Prayer, Express Yourself, Frozen Music, entre muchos otros. Una mujer que le ganó la vida. Bienvenido al club Into the Rap. Aquí está Madonna. And you can dance. For inspiration. Come on. Come on. All right. Get it. Ahí estábamos escuchando buena música para todos ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Clásicos ochenteros, la música de siempre, la música que forma parte de tu vida a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Los clásicos de siempre, los vives, los disfrutas y los compartes aquí en la radio Puente Alto. Despedimos a Madonna, no sin antes comentarte algunos datos importantes, como por ejemplo, Madonna ha vendido más de 300 millones de producciones musicales, con lo que establece el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el libro de Guinness de los récords. En el año 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número 2 detrás de The Beatles en el Billboard Hot 100 All the Time Top Artists. Con ustedes Madonna y el tema que se llama Material Girl. Compartiendo la buena música a esta hora en Clásicos Ochenteros, para ti, querido amigo, que nos escuchas en el 107.5 FM Estéreo. ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Viajas? ¿Te transportas? ¿Te teletransportas? ¿Dónde estás? Con tu mente puedes viajar a los años 80 para encontrarte con la música que tanto te gusta. Aquí está Bryan Adams con Summer 69, verano del año 1969. Now the summer seemed to last forever.

find it there in your heart. It isn't too hard to see. We're in heaven, heaven, world. You're all that I want, you're all that I Clásicos ochenteros en la radio. El grupo New Kicks on the Block se formó en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, en el año de 1984. La idea de fundar el grupo musical partió con los hermanos Nike, cuyos nombres eran Jonathan y Jordan Nike, a los que de a poco tiempo después se unieron los músicos Danny Wood, Danny Wahlberg y Joe McEntire. En un principio tocaban distintos tipos de géneros musicales, entre los cuales destacaban de manera especial estilos como el pop y el hip hop, aunque algunas de sus canciones se enmarcan en otros como el rhythm and blues o el dance. El primer contrato con una compañía discográfica de la banda lo consiguieron con Columbia Records, con la que pudieron editar enseguida su primer álbum, el cual llevaría el nombre homónimo New Kicks on the Block. Pero es en el año de 1986 cuando se lanza definitivamente el álbum, del cual fueron sacando sencillos como Buy My Girl, Stop It Girl, temas que tuvieron una mala acogida dentro del panorama musical. Este mal comienzo desalentó, como es lógico, a los jóvenes New Kicks on the Block. Sin embargo, y a pesar de todo, su productor Maurice Starr les convenció para que no tirasen la toalla y editasen un segundo álbum denominado Hanging Town, a lo que el grupo finalmente accedió. Así como la discografía se lanzó al estrellato con este álbum, temas como Please Don't Go Girl, entre otros, fueron los que catapultaron para siempre a la fama de este grupo. El grupo fue aumentando cada vez más su audiencia a medida que cantaban en diversos festivales, y al final de ese mismo año se edita su nuevo sencillo, el cual lleva el nombre de You Can't Read the Right Stuff. Y a comienzos de ese año, 1989, el canal de música MTV promociona un video del grupo y las ventas se disparan, lanzando un nuevo sencillo de este mismo álbum denominado I'll Be Loving You Forever, el cual consigue enseguida alcanzar el número uno en las listas de los Billboard. Con ustedes, New Kicks on the Block, Right Stuff. In my

con la música de fondo de Tears for Fears, Everybody Want to Rule the World. ¿Qué? Todo el mundo quiere manejar el mundo. Revisemos la tecnología de los años 80. Cinco avances tecnológicos de los 80 que marcaron el inicio de la revolución. Hoy vivimos en la era digital, los autos están a punto de conducirse solos, la televisión Ultra HD es algo común y los smartphones, bueno, prácticamente no podríamos concebir la vida sin los smartphones. Y aunque parezca imposible, hace apenas 30 años la vida no podía ser más diferente. Si no, pregúntele a estos personajes que conocieron estos avances de la tecnología de los 80. IBM, computadora personal del año 1981. Sin este invento trascendental en la historia humana, probablemente el único lugar donde encontraríamos computadoras en la actualidad serían las universidades y los cuarteles militares. Es imposible imaginar lo distinta que sería nuestra vida sin las computadoras de escritorio. Y además, sin ellas, Gordon y Joe no hubiesen tenido prototipo para su primera gran idea, la IBM computadora personal de 1981. Sony Walkman, 1981. Con toda la música al alcance de tu mano, con los servicios de streaming y saliendo de nuestros teléfonos celulares, es difícil imaginar una época en la que debíamos armar nuestros propios mixtapes en cassette para poder escuchar nuestras bandas favoritas en los Walkman. Hablamos de 1981, el Walkman. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala a esta hora, la Radio Puente Alto. Grandes acontecimientos que cambiaron la tecnología de los 80. Filmadora Sony Beta 1984. Las grabadoras fueron las pioneras de las herramientas de grabación portátil y personal. Sin este aparatoso y totalmente incómodo equipo, los únicos capaces de grabar hubiesen sido los estudios de televisión y películas. Ahora cualquiera puede ser un director con un smartphone y con un poco de creatividad. Culture Dance, la cultura de los 80, Motorola Dyna THC 1984. Y sí, después de tanto hablar de ellos no podíamos dejarlos afuera. Él es Martin Cooper, inventor del Motorola Dyna TAC, el predecesor de los smartphones y el teléfono que cambió la forma en que nos comunicamos el día de hoy. La tecnología avanzó bastante desde aquel ladrillo y ahora con dispositivos que caben en la palma de nuestra mano y tienen internet. Recuerda, 1984, el Motorola Dyna TAC 8000X. Nintendo Power Glove 1989. Los 80 no fueron solo un gran momento para la tecnología de la comunicación, también la revolución de los videojuegos. Y ahora que estamos viviendo la resurrección de la realidad virtual, no podemos olvidarnos de este infame pero gran dispositivo creado por Nintendo. El guante de poder fue una de las primeras intervenciones en la realidad virtual, pero lamentablemente la tecnología de la época y sus problemas de diseño no ayudaron para que despegase. Culture Dance, años 80, vívela, siéntela, compártela en la Radio Puente Alto, clásicos ochenteros para ti. Puente Alto. Bienvenido, Joe. el volumen. Clásicos ochenteros. Proponemos a esta hora una pista de baile con esta música maravillosa. Años 80, Ti Pretendo, Culture Dance, Rough. Sin ushendo, sei l'unico diritto che ho. vívela, siéntela, compártela. Una disco a esta hora para ti. Fan Fan canta, baila, bolero. Clásicos ochenteros en la radio Puente Alto. Estaba la música de Fan Fan en esta pista de baile para ti, querido amigo y amiga ochentera. Nos visita a esta hora Laura Branigan con el tema Gloria. We'll be right back. esto no para. Ahí estaba Laura Branigan con el tema Gloria. Vive la, siente la, comparte la, disfruta la. Clásicos ochenteros en la radio. ¿Cuál? 107.5 FM Stereo, Radio Puente Alto. Suban el volumen. Esta artista se llama Tiffany. I think we're alone now. Significa, yo pienso que ahora estamos solos. Ahora. Tiffany, I think we're alone now. Ahí estábamos escuchando a Tiffany con I Think We're Alone Now. ¿Te gustó? Nos visita a esta hora Toto con Hold the Line. Toma la línea. It's not in the way. Ahí estaba Toto con el tema Hold the Line, toma la línea, ¿te gustó? Algo romántico a esta hora, ¿no? De la película Fenómeno, una película protagonizada por John Travolta, vamos a compartir con ustedes esta balada romántica que se llama Crazy Love. From a thousand miles in the heavens open up, every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong. And I'm running through her like a river song. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And I'm coming to her when the sun goes down. Take away my troubles, oh, take away my grief. Take away my heartaches in the night like a thief. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, crazy love. And I need her in the daytime. And I need her in the night. I need her. Ahí estábamos escuchando Crazy Love, un tema de Van Morrison del año 1970 que tiene muchas interpretaciones y versiones para ti. Traemos a esta hora a Sir Elton John con el tema Sacrifice. La radio es tuya, nuestra, de todos los clásicos ochenteros. Música romántica de los 80 para ti. Donde quiera que te encuentres, haciendo lo que sea, la radio te acompaña. It's a human sign when things go wrong. When the scent of her lingers and temptation strong. Comes calling and next.

Vive la, siente la, comparte la, realmente magnífica la música para ti. La programamos con mucho cariño y mucho amor. Clásicos ochenteros. Donde quiera que te encuentres, la música de tu vida a través de este dial 107.5 FM Stereo, la radio Puente Alto. Hermosas canciones, grandes artistas. Phil Collins en vivo, año 1990, live from The Zeros Tour. El tema es One More Night, una noche más. Just tell me back so I can Ahí estaba la música de Phil Collins con ustedes, clásicos ochenteros. La buena música, la vives, la sientes, la compartes, la disfrutas. Ya estamos llegando prácticamente al final de este espacio. Clásicos ochenteros con música romántica para ti. Cheap Trick canta The Flame. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Clásicos ochenteros. Electric Light Orchestra. Can't get out of my head. No puedo sacarte de mi cabeza. Gracias por todo. Ocean's daughter, walking all the way she came, staring as she called my name, and I can't get it out of my head, no I can't get it out of my head, now my own. Riding hood and wind, tell I'm a homeless alive. It don't end.